a mi novia antes de ayer. Sarampión le dio, ¿a quién? A mi novia antes de ayer. La fui a buscar, para ir con Pancho el Bravo a bailar. Mi suegra salió y me dijo, está enferma, señor, y salir no puede hasta el mes que viene, porque tiene, tiene sarampión. Sarampión le dio, ¿a quién? A mi novia antes de ayer. Sarampión le dio, ¿a quién? A mi novia antes de ayer. Entonces pensé, estoy libre aunque solo sea un mes. Me voy a bailar porque cama tendrá que guardar. Voy a pachanguear hasta el mes que viene, porque tiene, tiene sarampión. Sarampión le dio a mi novia.